El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Tradición Musical, el encuentro con la música tradicional del Ecuador y también de América Latina. Mi nombre es Darío Males, les extiendo un gran saludo a nuestros oyentes aquí en Pichincha, los 940M. También tenemos la facilidad de la tecnología, nos pueden escuchar a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Retransmitimos desde acá, desde la mitad del mundo, desde el centro del mundo. Desde Quito estamos. Hoy para estos 60 minutos de programación tenemos preparado algo de información, ¿no? Información que no es musical y tampoco es cultural, pero es una información de interés público. Se trata sobre las declaraciones de la Organización Mundial de Salud. Ustedes ya saben o se imaginan de qué se trata, ¿no? El caso de los embutidos, las carnes procesadas. Vamos a contarles un poco más de esta polémica declaración que se dio en días anteriores, para estar un poco más al tanto, ¿no? sobre estos pronunciamientos que se han dado y que ha causado bastante revuelo. También hoy, en lugar de crónicas, vamos a empezar con poesía. Vamos a tener la presencia de grandes versos, de poemas de Szymborska, esta escritora Nobel de literatura de polaca. Vale la pena resaltar estos datos, ¿no? Vamos a darle lectura de unos poemas que son bastante sagaces, ¿no? Críticos con la vida y a la vez reconciliadores con la misma. Desde hoy en adelante vamos a estarles compartiendo los poemas de Szymborska. Parte de esto y más es la propuesta de estos 60 minutos aquí en Tradición Musical. Quédense con nosotros que se viene buena música. Hoy estaremos acompañados con música de la parte de Medio Oriente. También los Andes se van a manifestar con su música. Así que no se lo pueden perder. Se viene ya algo ecuatoriano, se viene Mosaico de Bombas. Thank you. Y bien, estamos en la parte de las noticias. Hoy no compartimos con ustedes noticias del ámbito de la música y tampoco del ámbito cultural, sino más bien del ámbito social y de alto interés público, ¿no? Debido a lo que ha sucedido en las últimas semanas sobre un estudio que ha presentado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que señala que las carnes procesadas pueden producir cáncer, ¿no? Y vamos a darle lectura de uno de esos, una compilación de información que la hemos sacado de diario El País desde España, ¿no? Nos dice que comer carne procesada como salchichas, hamburguesas o embutidos aumenta el riesgo de sufrir cáncer, todo esto según la OMS. El dictamen considera que este tipo de alimentos es cancerígeno para los humanos y lo incluye en el grupo de sustancias más peligrosas para la salud. Ni más ni menos, junto al tabaco, al humo del tabaco, el alcohol, el plutonio o el aire contaminado, entre otras, más de 100 compuestos analizados anteriormente, ¿no? Esta es una investigación que ya lo venía realizando la OMS, pero que fue adelantada de manera imprevista por el portal Daily Mail. Ese portal fue el que lo difundió esta información la semana pasada, y que bueno, trajo muchas consecuencias tanto para la sociedad, los consumidores de carne, como también para los productores. En el caso de Estados Unidos se encuentran bastante alarmados, especialmente el Instituto Norteamericano de la Carne. Ellos son toda una empresa que procesa la carne, ¿no?, allá en Estados Unidos. Y ellos dijeron el viernes pasado que el estudio atenta contra el sentido común y va en contra de docenas de estudios en los que no se ha encontrado relación entre la carne y el cáncer. Pero bueno, fijemos nuestra mirada en ese momento en el tipo de carne que señala la OMS como posibles causantes de cáncer, ¿no? La OMS dice que es la carne procesada. Entendemos en ese caso la carne procesada como cualquier tipo de carne que ha sido transformada con sal, curación, fermentación, ahumado, todo eso para mejorar el sabor y preservar el alimento. Esto incluye salchichas, algunas hamburguesas de carne picada y también embutidos, desde el peor chorizo al mejor jamón. Todo este tipo de alimentos han sido procesados, como se lo ha señalado, para mejorar el sabor y también para preservar el alimento. El trabajo que analizó la OMS fue a través de 800 estudios científicos sobre la asociación entre el consumo de estos alimentos y 12 tipos de cáncer en varios países. La información más influyente ha venido de los estudios de cohorte realizados en los últimos 20 años por la OMS, y uno de los cáncer que consideran más latentes en el consumo de carne es el cáncer colorrectal. Vamos a, esto es algo de información que se ha atribuido en el caso de la OMS, pero al igual que en Estados Unidos, en Europa la industria procesadora de carne también rechaza esta afirmación que ha realizado varios científicos de 10 países. En total fueron 22 científicos los que llegaron a esta conclusión. Nosotros, nuestro consejo aquí en Tradición Musical es que todo exceso hace daño, ¿no? Así que a evitar las carnes por un día, a variar nuestro alimento. Recordemos que en Ecuador tenemos frutas, tenemos legumbres, tenemos granos, la vasta infinidad de comer está en nuestra mesa, está en el mercado, solo tenemos que variar un poco, ¿no? Dejar de lado un poquito las parrilladas una vez al año no hará daño, ¿no? Así que a evitar un poquito las carnes, ¿no? A ver, solo por precaución. Con esta información nos vamos a ir con música. Se viene ya algo de Montecristi. También tenemos al tema Morena Encantadora y Mariela Condo con Flor de Quebrada. Thank you.

estamos aquí en Tradición Musical, ya las 15 horas y 23 minutos. Recomendaciones para la tarde, como siempre, ustedes saben, estamos ya en época de lluvias, así que hay que tomar las precauciones necesarias. Si es que ustedes habitan en algún lugar con riesgo de deslizamiento de tierras o transitan por esos lugares, procuren evitar. Y si es que ustedes habitan en esos lugares, comuníquense con las autoridades, en este caso sería la Secretaría de Gestión de Riesgo y también la Secretaría de Seguridad, en el caso del municipio de Quito, para que les puedan alertar sobre planes de contingencia, planes de precaución por el caso de las lluvias, ¿no? Y si ustedes siempre se transportan en automóvil privado y si ven ya una lluvia fuerte, eviten tomar los pasos deprimidos. Saben que en Quito hay ciertos lugares donde el agua se concentra y pueden llegar a tener algunos problemas en el caso de las inundaciones. Y si ustedes también en el caso ya del barrio, ¿qué tal si hacemos una minga, no? Empezamos ya a hacer una minga con nuestros vecinos, con nuestros amigos, a empezar a destapar los caños, a barrer las calles, para que cuando tengamos estas lluvias torrenciales no nos lleguen a inundar las calles, ¿no? Así que a tomar todas esas precauciones necesarias. También cuando manejen, vayan con precaución, quiten el pie del acelerador. Recuerden que hay normativas aquí en la ciudad, ¿no? En la parte periférica se puede correr un máximo de 90 kilómetros por hora, en la parte de la ciudad céntrica se puede correr 50 kilómetros por hora, con excepciones en el caso de cuando se circula por lugares donde hay instituciones educativas, se debe rebajar el kilometraje a 30 kilómetros por hora. Esta información nosotros les entregamos para que pongamos la mano, pongamos el hombro y construyamos una sociedad mejor, ¿no? Una sociedad carismática, una sociedad que vela por el vecino, que sabe cuidarse, que sabe extenderse la mano. Vamos a irnos con un tema musical, vamos a irnos con algo, un San Juanito, se viene ahí Alfonso Cachihuango, tenemos ahí este San Juanito. Thank you.

hay, en fin, han sido varios los artistas que han puesto la mano para este trabajo y ya se va a estar estrenando aquí en la en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 5 de noviembre. Si ustedes quieren encontrar mayor información sobre esto, les invito a que entren al Google, glugueen por ahí, van a encontrar, van a poner Ópera IO y seguramente se les va a despegar tres pantallas. Y aparte de eso también van a estar algunas en diferentes idiomas, ¿no? Porque la iniciativa de Caspian, que es el director de este trabajo, es internacionalizar el trabajo escénico que se genera en el país. Está construido con todos los cánones internacionales a la más alta calidad de los espectáculos, así que no se lo pueden perder, ¿no? Busquen la información en el internet y agéndelo. Ponga en su libreta, digan el 5 de noviembre voy a irme al Teatro Nacional a llenar ese espacio, a celebrar con esos constructores de la cultura ecuatoriana el talento que tiene el país, ¿no? Hay varias figuras importantes, nomás les menciono, está ahí Mariela Condo, también está Luigi Stornayolo, Jaime Guevara, en fin, hay, la lista es larga, ¿no? La invitación está hecha, así que tienen que asistir. Nos vamos a ir con música y después de este tema ya estamos con el segmento de poesía. Hoy estamos con la Szymborska. Comparsa. Ay, la, la, la, la, la, la, la. Bien, estamos aquí en esta tarde con Tradición Musical. Vamos a contarles ahora la parte de la poesía, ¿no? Tenemos los poemas de Wisława Szymborska. Como les había contado, ella es una escritora Nobel de literatura. Recibió este premio hace algunos años y lastimosamente no nos acompaña de manera física desde el año 2012. Hoy les vamos a dar lectura del poema que se titula El Odio. Este dice así, ¿no? Ved cuán activo está y qué bien se conserva el odio en nuestro siglo, con qué ligereza salva obstáculos y qué fácil le resulta saltar sobre su presa. No es como los otros sentimientos, más viejo y a la vez más joven. Por sí mismo genera la causa de su despertar a la vida. Duerme a veces, pero jamás con un sueño eterno, y el insomnio no le resta fuerzas, le da más. Buenas son las religiones con tal de estar en la línea de salida. Buenas son las patrias con tal de lanzarse a la carrera. Al principio incluso la justicia funciona. Después correrá solo. El odio, el odio. La faz se le retuerce en una mueca de amoroso éxtasis. ¡Qué anemia y apatía la de los otros sentimientos! ¿Desde cuándo la fraternidad arrasa multitudes? ¿Ha llegado alguna vez la compasión primera a la meta? ¿A cuántos voluntarios seduce la duda? El odio sí seduce, ¿y cómo? Es un perro viejo, avispado, listo, trabajador. ¿Cuántos cantares ha compuesto? ¿Cuántas páginas de la historia ha numerado? ¿Cuántas alfombras humanas ha desplegado? ¿En cuántas plazas y en cuántos estadios? No nos engañemos, sabe crear belleza. Espléndidos son sus incendios en la negra noche. Soberbias las humaredas de sus explosiones al alba. Imposible negar el patetismo de sus rutinas, ni el humor chabacano de la única columna que queda en pie. Es maestro del contraste entre silencio y estruendo, entre sangre roja y nieve blanca, y nunca jamás se cansa del leitmotiv del verdugo pulcro sobre la inmunda víctima. Siempre dispuesto a nuevas tareas, si es necesario, esperar, esperar. Dicen que es ciego, ¿ciego? Tiene los ojos del lince, del francotirador, y mira el futuro con denuedo él, solo él. Este del poema El Odio, y ciertamente en esas líneas nos trae mucha reflexión, ¿no? Como les digo, en esas partes, ¿no? El odio, ¿cuántas páginas de la historia ha enumerado? ¿Cuántas alfombras humanas ha desplegado? ¿En cuántas plazas y en cuántos estadios? Palabras sabias de Szymborska, premio Nobel de literatura, ¿no? Este poema, El Odio, sale del texto Fin y Principio de 1993, que fue traducida por María Misetka al español, debido a que Szymborska es polaca. Nos vamos a ir con música y luego le seguimos con otro poema de ella. Thank you. Bien, continuamos aquí en Tradición Musical. Estamos de la parte de la poesía. Varios científicos han dicho que el mono, la generación de los primates, son uno de los seres vivos de acá del planeta que comparte bastante los genes con nosotros, ¿no? Yo me imagino que esta reflexión le hizo a Wisława Szymborska escribir este poema que se titula El mono. El mono dice así, ¿no? Expulsado del paraíso antes que el hombre por tener ojos tan contagiosos que mirando por el jardín hasta los ángeles entristecía de manera imprevista. Esta es la razón por la que debió, aunque sin humilde acuerdo, instalar aquí en la tierra sus magníficos predios, saltarín, prensil y atento. Mantiene su gracia hasta hoy proveniente del terciario. Adorado en el antiguo Egipto bajo una corona de pulgas en su magnífica melena sacra, escuchaba triste y archicallado lo que de él querían, hay inmortalidad, y se iba meneando su sonrosado rabo en señal de lo que no se recomienda ni se prohíbe. En Europa le quitaron el alma, pero por descuido le dejaron las manos, y cierto monje pintando un santo le dio manos angostas, animales. Tuvo que tomar el santo, pues, la gracia como una nuez. Cálido como recién nacido, tembloroso como anciano, lo traían en barcos a las cortes reales. Gemía arrastrando su cadenita de oro en su frac de marqués de colores del oro. Casandra, no hay de qué reírse. Comestible en China, sabemos que ya en la fuente hace muecas hervidas o asadas. Irónico como un diamante de engarce falso. Dicen que tiene un sabor fino su cerebro, al que algo le hace falta, pues no inventó la pólvora. En los cuentos solitarios e inseguro, llena los espejos de muecas infelices. Se burla de sí mismo, dándonos buen ejemplo al conocernos bien como un pariente pobre, aunque nunca lo saludamos. Este poema es una antología de Wisława Szymborska y bueno, fue traducido por A. Szabol Rekel, un traductor polaco, ¿no? Nosotros estamos compartiendo la poesía de Wisława Szymborska porque, bueno, es una escritora que es una escritora crítica, ¿no? El texto, los textos, los versos que ella pone, aparte de tener un estilo estético, también tiene un estilo irónico, que tiene algo de gracia y también critica a la sociedad. Eso es lo que le da mayor valor al trabajo de ella, ¿no? Nosotros vamos a irnos, antes de irnos con música les quiero comentar, ¿no? Este poema me recuerda a otro grande escritor, al chileno Pablo Neruda, que en su Oda al Gato también le encuentra con esa misma gracia como Szymborska le encuentra al mono en este poema, ¿no? Yo les invito a que busquen Oda al Gato de Pablo Neruda. Nos vamos a ir con música, se viene algo desde los Balcanes, tenemos ahí este tema, nos vamos con este tema. We'll be right back. Bien, con ese tema de la fanfarria hacia Corleán, vamos despidiendo este programa. Despedimos, cerramos la edición. En realidad ya estamos pasados nos acercamos a la edición 200, en realidad, de Tradición Musical. Y nosotros les agradecemos por su compañía, siempre presentes ahí en los 940M, también en la www.casadelacultura.gov.es. Agradecemos por que nos acompañen, ¿no? Cerramos esta edición, les invitamos el día viernes que nos escuchen a las 15 horas. El día de mañana y el jueves está nuestra compañera Yuma Ortiz con su programa Trazos de Nuestra Identidad. La cordial invitación también para que le acompañen a ella en ese espacio. Con nosotros es hasta aquí. Muchas gracias por estar con nosotros y nos despedimos. Darío Males les agradece.